Hace tanto tiempo que te estoy rogando, hace tanto tiempo que te estoy pidiendo que me des un poco de tu dulce aliento, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. ¿Cómo he de poder seguir ahogando el llanto? Cura, por favor, la herida del silencio que tú me ocasionas por quererme tanto, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Si me dijeras que sí, calmarías esta pena por ti. Si acaso dices que no, seguiré con amargo dolor. Hace tanto tiempo que estoy divagando con la fiebre intensa de este cruel tormento. Sigue sin piedad, sin compasión callando, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Dijeras que sí, calmarías esta pena por ti. Si acaso dices que no, seguiré con amargo dolor. Hace tanto tiempo que estoy divagando con la fiebre intensa de este cruel tormento. Sigue sin piedad, sin compasión callando, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no.